A lo largo de la historia han surgido individuos cuya contribución a la humanidad ha sido única y significativa. Una figura así es Krishnamurti. Todo cuanto hemos inventado, los símbolos en la iglesia, los rituales, todo ha sido puesto ahí por el pensamiento. El pensamiento ha inventado todas estas cosas que llamamos sagradas. Ha inventado al Salvador, ha inventado los templos en la India y el contenido de los templos. De modo que el pensamiento en sí mismo no es sagrado. Y cuando el pensamiento inventa a Dios, Dios no es sagrado. ¿Qué es sagrado entonces? Esto solo puede comprenderse o puede ocurrir cuando nos hemos librado por completo del miedo, del dolor, y cuando existe este sentimiento de amor y compasión que tiene su propia inteligencia. Entonces, cuando la mente se halla totalmente silenciosa, puede tener lugar aquello que es sagrado. En las postrimerías del verano, cerca de la playa, estaba jugando un grupo de niños. Uno de los muchachos, aunque andrajoso y desnutrido, permanecía apartado de los demás. Se le describió como poseedor de una especial luminosidad. Le rodeaba una atmósfera pura y radiante. Debido a estas cualidades, se le escogió y señaló para ser el vehículo del próximo instructor del mundo. Este descubrimiento no fue una revelación aislada, porque eran muchos los que creían que la humanidad estaba entrando en una nueva era, una era que traería consigo a un nuevo Mesías. Durante las primeras décadas del siglo XIX, la ciencia estaba comenzando a suplantar a la religión en su carácter de salvadora de la humanidad. Como la monolítica iglesia se resquebrajaba, surgían nuevas organizaciones que ofrecían un equilibrio entre la ciencia y la religión. Uno de los tantos grupos, la Sociedad Teosófica, se expandía rápidamente por todo el mundo. Fundada por Elena Petrovna Blavatsky, nacida en Rusia, y el americano Henry Steele Olcott, sus objetivos eran buscar la verdad en las antiguas religiones orientales, investigar las inexplicadas leyes de la naturaleza y promover la hermandad universal. Tan atractivos eran sus ideales que en 1881 la sociedad se había convertido en una vasta institución mundial con más de 100.000 miembros entusiastas. Elena Blavatsky había estudiado en profundidad las leyes metafísicas y era buscada por los que creían que también tenía poderes psíquicos. Aunque fue ridiculizada por algunos como una charlatana, era sin embargo una escritora seria, y en 1888 publicó su obra capital, dos tremendos volúmenes titulados La doctrina secreta. Annie Besant, una joven periodista, se sintió atraída por la teosofía cuando le pidieron que analizara la doctrina secreta para la London's Review of Reviews. Volviendo a las páginas, quedó deslumbrada por lo que leía. Para ella, los hechos inconexos eran vistos ahora como partes de un poderoso todo, y los enigmas, misterios y problemas de su vida parecieron desvanecerse. Al cabo de unas semanas, Annie Besant se comprometió para toda la vida con la teosofía. Este súbito paso no era algo inusitado en la impetuosa Mrs. Besant, quien ya era muy conocida en la Inglaterra victoriana como oradora, educadora, feminista enérgica y una pionera a favor del naciente movimiento laborista. Organizó una huelga de obreras fosforeras en la fábrica Bryan & Mays. Su sentido de la justicia social la llevó a convertirse en socialista fabiana, juntamente con Sidney Webb, George Bernard Shaw y Ramsay MacDonald. Tras la muerte de Blavatsky, Annie Besant pasó a ser presidente de la sociedad y la fuerza más influyente para el ideal teosófico. Fue ella quien convirtió la inflexible filosofía de Blavatsky en un movimiento popular. Muchas de las religiones del mundo hablan de un héroe o salvador que en tiempos de crisis aparece para ayudar a la humanidad. En la doctrina secreta, Blavatsky describía cómo un tal instructor definiría la verdad en términos adecuados para la nueva civilización. A través de los años, este tema se había desarrollado en la mente de Mrs. Besant. En 1900 ella estaba convencida de que había llegado el momento para la reaparición de un gran líder espiritual. Aún ahora estaba viajando por la India, Europa y los Estados Unidos, ofreciendo conferencias sobre la venida de un instructor del mundo. Las expectativas se difundían por toda la sociedad y miles de personas se apiñaban para escuchar sus conferencias. Charles Webster Leadbeater era otro destacado miembro de la sociedad. Él y Besant estaban muy unidos y parecían complementarse tanto como Olcott y Blavatsky años atrás. Era el año 1909. Leadbeater se había trasladado a la India y ahora estaba viviendo en los cuarteles generales de la sociedad teosófica en Adyar, cerca de Madrás. Todos los días, con un pequeño grupo de amigos, solía pasear por la playa en la bahía de Bengala. Fue allí donde descubrieron al joven Jiddu Krishnamurti. A pesar de la apariencia enjuta y descuidada del niño, Leadbeater vio en él una cualidad tan extraordinaria que anunció que este muchacho brahmín cumpliría la largamente esperada profecía. Krishnamurti iba a ser preparado como el vehículo para el instructor del mundo. La madre del niño, Sanjivama, había muerto unos años antes, y el muchacho, que tenía 14 años de edad, había ido a vivir con su padre y sus tres hermanos justo en las afueras del complejo residencial de la sociedad. El soñador muchacho sufría de malaria, y la enfermedad le obligaba a ausentarse frecuentemente de la escuela. Era retraído y cedía fácilmente a las sugerencias de otros. Parecía vivir en otro mundo, a menudo inconsciente de lo que ocurría a su alrededor. La suya era una curiosa vacuidad. Había una especial intimidad entre Krishnamurti y su hermano más joven, Nityananda, y cuando a Krishnamurti se le habló de la oportunidad de ser preparado para grandes cosas, rehusó a menos que Nitya pudiera estar con él. El 27 de noviembre de 1909, Annie Besant regresó a la India y conoció por primera vez a los hermanos. Se formó un lazo afectivo y ella se convirtió para el tímido Krishnamurti en madre, maestra y amiga. Para Annie Besant, la responsabilidad de guiar el futuro del muchacho llegó a ser una tarea sagrada. Se decidió que había llegado el momento de introducir a Krishnamurti en el mundo. Para este propósito se constituyó la Orden de la Estrella de Oriente. Con Krishnamurti como su jefe nominal y bajo la dirección de Annie Besant, la Orden esperaba preparar a sus miembros para que aceptaran al instructor del mundo y su mensaje. Durante la convención teosófica celebrada en Benares aquel año, cerca de 400 nuevos miembros ingresaron en la Orden de la Estrella. Se preveía un glorioso futuro cuando los miembros hablaban de la Segunda Venida. En una oleada de emoción, los nuevos miembros se echaban a los pies del muchacho y Mrs. Besant anunciaba públicamente que Krishnamurti realmente se convertiría en el vehículo para el instructor del mundo. A fines de 1911, el molde había adquirido su forma y el destino del joven muchacho parecía estar asegurado. Naraniar, el padre de los muchachos, no se convenció tan fácilmente.